el jefe de la Sociedad de Estudio de la Literatura y de Azuce de Guinea y el presidente de la Asociación de Periodistas de Nepal dieron declaraciones a la prensa hace poco en felicitación del exitoso disparo de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14 de Corea.